deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Iniciamos un corto febrero, pero no por eso menguado en cantidad de fines de semana que meses más largos, como son tradicionalmente enero, julio o diciembre. Este febrero también tiene cuatro, y lo estamos estrenando juntos. Por eso vamos a dedicar todo el mes a emitir ediciones extras de Aún de Repuesto, esas que os gustan porque yo casi no hablo y el resultado es casi siempre de una gran calidad musical contrastada. Hoy nos dejamos embaucar por los sonidos de Rafael Garnica, DJ y productor, señor de Mérida, pero de Venezuela, que vive en Barcelona y vinculado profesionalmente a la galáctica de Maurice Aymar. Nos regala una sesión confeccionada a base de sonidos nu disco, en ocasiones house, mellow, con pinceladas acid y un equilibrio vocal entre pop y soul en su justa medida. Ideal para disfrutarla en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso mientras realizas actividades compatibles como estudiar, bailar, limpiar y ordenar, y otras que se me ocurren pero que por la hora que es no puedo verbalizar, porque no todos escucháis nuestro programa entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. En fin, Garnica ha seleccionado para esta sesión de invierno temas de Jeep, Cat Copy, Tiga vs. Audion, Rocksop, Maurice Aymar y Giborato y Michael Jackson, entre otros. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para que hagas lo que sea con auriculares. aún de repuesto. Thank you. Aún de repuesto. positions, let our love run deep. Switch the ignition, know about time you feel. Let's switch positions, let our love run deep, baby. just work it. Don't fake it, just be it. If you want it, just take it. So work it, don't hurt it. Don't hurt it, just work it. Don't fake it, just be it. If you want it, just take it. Work it, don't hurt it. Don't hurt it, just work it. Don't fake it, just be it. If you want it, just take it. Move it, don't prove it. Keep it, don't lose it. You can be the star tonight. Thank you. Thank you. Stole my love, stole my love, stole my love, stole my love, stole my love.

aún de repuesto. Y en el ADR Extra de la semana que viene, más música.